pueblos se defienden con los instrumentos y las herramientas que pueden. Entonces, si ya nos quieren cercenar el derecho a la protesta social, si han cerrado el Congreso, si han aplicado un plan de hambre y miseria que anuncia represiones, como la hubo en Lanús, cuando los vecinos de Lanús fueron a la intendencia a plantear de por qué, cuál era la respuesta a los cortes de luz y fueron reprimidos. Como en San Miguel del Monte, donde los criadores, los productores de Cresta Roja, justamente, de RACIC, ante el cierre de las plantas de alimentación, de los pollos y demás, salieron a tomar casi el pueblo. Y nos enteramos por las redes sociales, por supuesto. Otra cosa a la que nos tenemos que acostumbrar, no vamos a tener medios amigos, vamos a tener un diario por ahí, alguna radio, y después las redes sociales y la comunicación eterna que se hizo siempre de compañero con compañero, la cercanía. Sí, no, además los volantes, los volantes, las pintadas. Es decir, yo creo que eso también va a expresar un nivel de resistencia. Pero yo te decía, todas estas medidas que se han tomado, y la represión en Vicente López también, bueno, ni hablar, ni hablar de la represión a los compañeros de la Cámpora. Digamos, eso es violencia. Eso es violencia. Los compañeros de Cresta Roja, más de, decía la compañera, hablamos en el programa anterior. Sí, 3.500 familias. Los compañeros de Tenares que fueron reincorporados, pero hoy el diario dice que han sido reincorporados en funciones no iguales a las que cumplían. Y por ahí cambiado en su lugar de trabajo. Cambia, ¿no? Obviamente, digo, todas estas cuestiones, el hambre, la miseria y la represión, son violentas. Entonces, los violentos son ellos. Sí, sí. Y los pueblos se defienden frente a la violencia con todos los instrumentos que tengan, que sean necesarios para garantizar la defensa de sus conquistas. Y ahora vamos a hablar un poquito de esas formas defensivas que tiene el pueblo, porque las vamos a tener que incorporar, recordar en algunos casos, porque lo hemos vivido en otras épocas, y a los más jóvenes hacerles ver cómo es la circunstancia, cómo nos tenemos que preparar. Vamos a la tandita de las 9 de la mañana con el noticiero y todo lo demás. Gracias, Manuel. Dale. Porque el pueblo se lo ganó. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Noticias. Economía. El dólar minorista cayó a 13,60 en el segundo día de vigencia del mercado único. El dólar minorista cayó a 13,45 para la compra y a 13,60 pesos para la venta. Este retroceso representó una caída del orden del 2,5% en el cotejo intradiario con el jueves, día en el que se liberó el cepo cambiario. Política. El gobierno pidió que se mantengan los pedidos de captura de iraníes por el atentado a la AMIA. El Ministerio de Seguridad informó que ratificará a Interpol que existe la firme determinación del gobierno argentino en que se mantiene la vigencia de las capturas internacionales dispuestas por la justicia argentina sobre los ciudadanos iraníes Mohsen Rezaei, Mohsen Rabbani y Ali Falahi Khan en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Sociedad. Cristian Ritondo remarcó que no permitirán que se cometan delitos en nombre de la emergencia. El ministro de Seguridad bonaerense formuló declaraciones al encabezar el acto de conmemoración del 135 aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro llamó a trabajar en equipo y entregó reconocimientos a los actos destacados de servicio del personal de la fuerza. Fútbol. Jonathan Caleri aseguró que sigue siendo jugador de Boca, pero advirtió que se puede llegar a ir. El delantero aseguró hoy que todavía sigue siendo parte del plantel Xeneize, aunque resaltó que la posibilidad de transferencia a Europa es concreta y está avanzada y puede irse en lo inmediato. Caleri, de 22 años, reconoció que es difícil que siga jugando en el club porque podría emigrar al Inter de Italia, que a su vez lo cedería al Bolonia por 6 meses. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire.

ahí hicimos un montaje entre el discurso que en lo esencial, en los primeros, en el primer minuto dice lo esencial, que es declarar el estado de sitio. Le adjudica la crisis a los anteriores, como hacen generalmente todos. Y después, este audio es original, de la calle. Los cacerolazos, la gente golpeaba lo que encontraba, las columnas de alumbrado, con masa, con martillo. Era una cosa impresionante en todos los barrios, en cualquier esquina de la ciudad, de la provincia. Recordamos fuertemente esa etapa, ¿no es cierto? No. Una etapa que, como decías vos hoy, era simplemente una agresión al pueblo argentino, que el pueblo argentino respondía de una manera masiva, hastiado de todo ese proceso de bipartidismo que vos mencionabas hoy, ¿no? Sí, yo creo que además hay una cosa que también merece la pena decirla, que es la reciente declarada emergencia en seguridad, que es la que va a preparar la represión. Sí, sí. Y está claro que eso es así y que se descubrió a partir de un accidente donde murieron 43 gendarmes que eran enviados por Patricia Bullrich, la ministra de seguridad. ¿Qué te voy a decir? Me hace acordar una película. Está vinculada mucho en esta época, ¿no? Sí, no, me hace acordar una película que se llamaba de El Camaleón. No, Mirta de Liniers Estambul. Y esta es Patricia de los Montoneros al Pro. Habría que hacer la remake. Sí, valga la alusión. Entonces digo, esta es la preparatoria, esto de que aprobaron inclusive los ministros de Interior de la provincia de Buenos Aires, o de Seguridad, mejor dicho, esto de la emergencia en seguridad. Eso es como es lo que un nombre diferente del estado de sitio, digamos. Sí, yo no diría tanto, pero es un camino hacia, porque el estado de sitio justamente nació a partir de la protesta del ministro Cavallo, que fue ministro de la Rúa, y es el asesor principal que tiene Mauricio Macri, que aplicó un plan de ajuste, o intentó aplicar un plan de ajuste en donde el pueblo respondió con una masividad impresionante, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y me parece que cuando nosotros hablamos de la resistencia y hablamos de la organización y de la creación de un frente de unidad popular para enfrentarlo, también estamos diciendo que con la clase trabajadora y el pueblo organizado, lucha y vuelve la patria justa, libre y soberana. Esa es nuestra consigna, es decir, la necesidad de recuperar el gobierno con un programa que como le gustaba decir a Jorge Tayana, era con un segundo tomo, que es ese programa que tiene que sintetizar las aspiraciones de los trabajadores y del pueblo. Me parece que en esa dirección es en donde nosotros también tenemos que ir trabajando otro argentinazo para que se vaya antes, porque después del estado, de esta declaración del estado de sitio y de la masiva repudio del conjunto del pueblo argentino, renunció y se fue en un helicóptero, ¿no? Sí, aparte esta idea de la emergencia, me parece que se va a difundir. Este gobierno va a aplicar probablemente la emergencia en seguridad, como ya lo hizo. Aplicó la emergencia de las estadísticas porque cerró el INDEC, por lo tanto no se van a difundir cifras públicas de la inflación, de la pobreza y algunos temas que eran importantes tener y que tanto criticaron al gobierno kirchnerista durante tantos años. Sin embargo, ellos decidieron cerrar el INDEC y por un año y pico, por un año y medio, no sé cuánto tiempo. Y probablemente decreten emergencia educativa y emergencia de salud y muchas emergencias más, que son los nombres de operar sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Es el eufemismo utilizado. Yo recuerdo de aquellos días de hace 14 años, este discurso fue creo que a las 8 o 9 de la noche, y no había terminado su discurso, porque, como le digo, lo principal lo dijo en ese primer minuto, y ya el segundo minuto del discurso ya se empezaron a sentir los golpes y los cacerolazos, por lo menos en mi barrio. Y recuerdo que eran ya la medianoche y habíamos estado en las calles golpeando cacerolas, caños, gritando, y decidimos ir con mi compañera a la Plaza de Mayo, Y llegamos a la Plaza de Mayo y había mucha ingenuidad en los compañeros. Los compañeros iban con los autos, estacionaban los autos en la explanada de la Casa Rosada. No tenían ninguna idea de lo que podía ser la represión, ¿no? Y me acuerdo que llegamos y la bienvenida fueron... fue en el momento que se quemó una palmera en la Plaza de Mayo y se desató la represión. Eran